La cebolla escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tu día y de mi noche. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha. Ríete mucho, es tu risa en tu sol, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte va tan despacio. Tu risa me hace libre, me pone a la soledad, me quita cárcel, me arranca boca que vuela. Corazón que en tus labios relampaguea. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada, azúcar, cebolla y hambre. Azúcar, cebolla y hambre. Desperté de ese niño, nunca despierte. Siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma.